ayudaban a hacer las cosas, ahora yo tengo que ayudar a otros, a los niños, a nuestros hijos, a poder crecer y desarrollarse en la vida. ¿Saben qué? Lo bueno y lo malo es que en la vida cristiana, en nuestra vida espiritual, el nivel de madurez muchas veces tampoco tiene que ver con la edad cronológica. ¿Sí? Hay algunos que conocieron al Señor hace una semana y están dando sus primeros pasos, están comiendo, están tomando la leche espiritual, como dice Pablo, están creciendo. Hay otros que hace 5 años, 10 años, 20 años y van creciendo en la vida cristiana. Y su madurez espiritual va creciendo. Pero hay otros que están 15, 20, 30 años en la iglesia y todavía lloran, patalean y no saben qué hacer y quiero que me hagan esto y quiero... Y no toman iniciativa, la iniciativa que tiene que ver con la madurez espiritual, con crecer, con avanzar, con dar los primeros pasos, seguir creciendo y poder ayudar a otros. Y de eso vamos a compartir en esta tarde. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pedro, 2 Pedro, el capítulo 1. Pedro nos va a hablar sobre cómo crecer en nuestra vida espiritual y qué debemos añadir a nuestra vida para llegar a la madurez espiritual. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 5 en adelante. ¿Tenemos todos? Vamos a orar para que el Señor nos ministre a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por poder estar en esta tarde. Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor, que trasciende, Señor, las letras escritas, Señor, y transforma nuestras vidas, nos cambian. Señor, que en esta hora podamos ser permeables a tu palabra y pueda cambiar nuestra manera de hablar, de comportarnos, de ver la vida, Señor, de pensar, Señor, que a través de tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos, las cosas que están pasando por nuestra cabeza, Señor, que ahora pueda producir un cambio, Señor, y podamos aceptar ese cambio y nuestra voluntad, Señor, se someta a tus propósitos. Te lo pedimos, Señor, ahora que tu Espíritu Santo haga esta obra en nuestras vidas. Amén y amén. Y el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, ¿qué dice? Diligencia significa toda atención, todo empeño. Vamos a ponernos las pilas, diríamos, poniendo todas las pilas por esto mismo, dice. Añadid a vuestra fe, y ahí va a nombrar algunas características que tienen que ver con nuestra madurez espiritual y cómo crecer. Dice, añadid a nuestra fe. ¿Saben lo que es la fe? Sí, se levantarían muchos los que están acá y dicen el versículo de memoria. Es la certeza de lo que se espera y... Muy bien, todos 10 felicitados. Si hoy haríamos un discipulado, les pondría 10 a cada uno porque se sabe en el versículo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué es la fe? Y volveríamos a repetir el pasaje. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe es mucho más que ese versículo. La fe tiene que ver con transformar esas palabras que pueden ser teóricas, que las puedo saber con mi cabeza, tienen que ver con llevarlas a la práctica. Tiene que ver con vivir en fe. ¿Sí? Por eso dice, a esta fe que habían adquirido algunos, quizás hace una semana, algunos entregaron su vida hace una semana, otros hace un mes, otros hace 10 años y otros hace 15 años. Dice, a esa fe que en un principio tuvieron, hay que añadirle esa seguridad de fe. ¿Por qué digo esto? Porque si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos creen en Dios de los que están acá? ¿Se animan a levantar la mano? ¿Cuántos creen en Dios? Todos levantarían la mano. Y si salgo afuera y empiezo a hacer una recorrida y toco las puertas de las casas y golpeo, le preguntaría, ¿usted cree en Dios? Sí. Ahora, la pregunta no es creer en Dios. El tema de los que nos está hablando acá Pedro y que tiene que ver con madurar espiritualmente, tiene que ver con creerle a Dios. Yo puedo creer en la existencia de Dios, pero no puedo estar creyendo en el Dios que promete tantas cosas en su palabra. ¿Cómo se los puedo graficar? Dentro de poco vamos a tener elecciones, ¿sí? Y ustedes vieron que ahora quieren ver su programa favorito, termina, y quieren ver la propaganda favorita, y no, ahora aparecen un montón de candidatos políticos. Y dicen, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. ¿Ustedes creen en esos políticos? Muchos dirían, sí, creo, existen, y son de tal partido, y prometieron esto, prometieron aquello. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes creen en lo que ellos prometen? Eso es fe. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros creemos en Dios, que Dios existe, pero no creemos las cosas que Dios promete. No le creemos a Dios. Creemos que Dios nos ama. ¿Será que me ama a mí realmente? ¿Creemos que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso? ¿Qué serán estas cosas? Omnisciente, que todo lo sabe. Ahora mi necesidad, Señor, vos la conocés. ¿Sabés lo que estoy pasando? ¿Sabés lo que estoy sufriendo? Y a veces dudamos. Y la fe tiene que ver no con la teoría de saber que Él es omnisciente, omnipresente, que Él está en todos lados, sino saber, ¿Dios está al lado mío? ¿Creo que Dios está cuando yo estoy sufriendo, cuando tengo una necesidad? Le podríamos decir a cualquiera de nosotros, Dios es todopoderoso. Y perdí el trabajo. No sé qué hacer. Es todopoderoso. La fe tiene que ver no con creer en Él solamente, sino con creerle a Él. ¿Amén? Y de eso nos habla el apóstol Pedro. Debemos creer que esa fe deje de ser teórica y pasar a la práctica, que se traduzca en acción. Tiene que ver con el desarrollo de mi carácter y cómo va produciendo cambios a medida que mi fe aumenta. Y nos podríamos quedar con esa fe, saber que Dios salvó mi vida y creer en Él. Pero Pedro dice, ¿ustedes quieren madurar realmente? ¿O quieren quedarse con esa fe básica? ¿Ustedes quieren avanzar, quieren creer, quieren y se quedan con esa fe pequeña, con ese Dios chiquito, o quieren avanzar? Y el apóstol dice, si ustedes quieren avanzar en esa fe y crecer y tener madurez, tienen que agregarle a esa fe virtud. ¿Sí? Y yo busqué qué significaba la palabra virtud. Y en el griego clásico, ustedes, alguien le tiene que compartir, en el griego clásico significa arete o aretén. ¿Lo digo bien, pastor? Más o menos, ¿sí? arete. ¿Qué significa? Era una cualidad en la cual se reconocía a una persona o se tenía en cuenta a nivel público. Esta persona está caracterizada con esta cualidad. Tiene que ver con algo que me destaca, ¿sí? Cuando yo voy creciendo en mi vida cristiana, voy creciendo en ciertas virtudes, en ciertas cualidades. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando están en un trabajo, o en la escuela, o en un lugar, y ustedes nunca hablaron del Señor, quizás, no dijeron que iban a una iglesia, no dijeron que eran cristianos, y alguien se les acerca, vos sos cristiano. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Porque pegué el pescadito atrás del auto? ¿Porque me viste leyendo la Biblia? No, hay una cualidad que vos tenés que me llama la atención. ¿Sí? Tenés una virtud, algo que me llamó la atención. ¿Sí? Soy cristiano. No fue que te vi leer la Biblia, no fue porque me predicaste, fue esa virtud que tenemos aquellos que vamos creciendo en el camino del Señor. Tiene que ver con la forma en que respondo, tiene que ver con la forma en que resuelvo ciertos aspectos morales. ¿Sí? Tenemos que tomar decisiones en la vida, en el trabajo, en el estudio, y tomo las decisiones correctas. Ah, tenés algo diferente. Esa virtud nos debe caracterizar. Y eso significa que hemos dado un paso, que la fe que nosotros decimos, en lo cual decimos creer, lo estamos poniendo en práctica. Y otros comienzan a verlo. Y Pedro dice, a esa fe primaria, primitiva, sumale la virtud, que otros puedan ver que hay fe en tu vida. ¿Se entiende? Alguien tiene que ver algo que se tiene que manifestar como virtud. La fe, la virtud, esa cualidad de las personas que hablan de ser un poco más estable. Dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son más amables, carismáticas, serviciales, generosas. Eso es una virtud. Si ya diste los primeros pasos, una de esas sería tener alguna virtud, reconocerla o que los demás lo puedan reconocer. Pero el pasaje dice, sí, poquito más, ¿querés crecer un poquito más? A la virtud ¿Qué tenemos que agregarle? Conocimiento, ¿sí? A esa fe que yo tengo, ¿cómo voy a conocer lo que Dios quiere para mi vida? ¿A través de qué? Del GPS hablábamos el otro día, de la palabra de Dios. ¿Cómo crezco yo en el conocimiento de Dios? A través de la palabra. Dijimos el otro día que este era nuestro GPS, era nuestra mapa, es el que nos marca el camino, es el que revela al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y nos enseña cómo manejarnos en la vida. Ahora, si yo no conozco de la palabra de Dios, va a ser difícil. Y la madurez tiene que ver con esto, con empezar de a poco. A veces nosotros conocemos al Señor hoy y queremos que todos nuestros problemas se resuelvan mañana, ¿sí? Entregamos nuestra vida al Señor y decimos, Señor, quiero que empieces algo nuevo en mí, y mañana agarramos el Apocalipsis. Señor, quiero aprender todas estas revelaciones. Tenemos que ir de a poco. Como a un bebé, yo me acuerdo cuando mi bebé era tan chiquita, no le podía dar un asado. Estamos comiendo asado, ella tomaba su mamadera, esa leche espiritual. De la misma manera nosotros tenemos que darle esa leche. Así como le damos la leche materna o la leche en la mamadera, tenemos que dar esos primeros pasos, lo tenemos que dar conociendo la palabra del Señor. Y a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo más conocimiento y vamos siendo desafiados más a través de los escritores bíblicos, a través de las historias que aprendemos, y va creciendo nuestra fe. Porque si Dios lo pudo hacer con otros hombres y varones de Dios, lo puede hacer conmigo. Amén. ¿Lo crees? Si Dios hizo cosas grandes con Josué, con David, lo puede hacer conmigo. Conocimiento. Conocimiento de saber las cosas y la sabiduría de ponerlas en práctica. Yo tengo que conocer más a Dios, conocer las palabras, conocer cuáles son mis dones, desarrollarme. ¿Sí? Ya conozco la palabra, ya di mis primeros pasos. Dios me dio tal don para desarrollarlo en tal ministerio. Tengo que empezar a ir a un seminario, a ir a una charla que tenga que ver con el ministerio, con el llamado que yo tengo para seguir progresando y seguir creciendo y seguir madurando. De eso se trata la madurez. Yo me acuerdo cuando arranqué el colegio y era muy chico, mi mamá no me mandó al jardín, ¿sí? Pero pude superarlo eso. Pero me acuerdo cuando fui a mi primer día de clases, no sabía mi nombre, escribir mi nombre y nada, y yo, los chicos están muy adelantados, escriben, saben. Y ahí me preguntaron cómo me llamaba y yo dije Coti. Y estuvieron así, me buscaban en la lista, no me encontraron, esperaron hasta que salieran todos y vinieron a buscarme a mi mamá, y ahí pudieron saber quién era yo, el de la lista. Así que tuve que aprender a escribir mi nombre, a saber los números. Aprendí el ABC, A, la E, la I, la U, y después fui aprendiendo. Lo triste a veces en la madurez espiritual, que a veces estamos 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y no pasamos del jardín de infantes, no pasamos del primer grado. Ya debiendo estar en el secundario o en la universidad o estando enseñando a otros el ABC, nos quedamos con el ABC nosotros. Y Pedro dice, si quieren madurar, tienen que tener conocimiento. Amén, vamos por más. Y no arranquemos por el Apocalipsis, arranquemos de a poco. Si vos hace poco empezaste en los caminos del Señor, agárrate de alguno que está por acá y decirle, mirá, quiero que me enseñes, quiero aprender, quiero crecer, quiero madurar. Que sí, el versículo dice, al conocimiento hay que agregarle, añadir qué cosa, dominio propio, otra cualidad. En algunas versiones dice templanza. ¿Saben lo que es el dominio propio? Dice que es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Una señal de que estamos madurando y creciendo en nuestra vida cristiana es cuando aprendemos a dominarnos a nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado haber dicho algo y después se arrepintieron. Haber hecho algo y después haberse arrepentido. ¿Para qué lo dije? ¿Para qué hice tal cosa? Si no hubiera hecho esto. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo hice? O alguien nos pregunta, ¿por qué hiciste tal cosa? Porque no pude controlar. Era más fuerte que yo. Una señal de madurez es el dominio propio. Que cómo lo logramos, dice Gálatas, a través del fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí? Esto no se logra con esfuerzo humano, con proponérmelo solamente, sino que es el fruto del Espíritu en mi vida. Y Santiago habla de la lengua. Y dice Santiago que aquel que puede dominar su lengua, puede dominar todo su cuerpo. Amén. Si vos podés aprender a dominar lo que decís, lo que hablás, sea chisme, palabras groseras, lo que ahora venga a tu mente, que sabés que sale de tu boca y que no corresponde, yo lo puedo dominar todo mi cuerpo. Puedo dominar mis reacciones, mis ataques de ira, cuando estoy mal, cuando estoy triste, puedo dominar todo mi cuerpo. El dominio propio es una señal de madurez. Y a medida que vas leyendo y vas, te puedes hacer un autoexamen. ¿En qué nivel estoy? ¿Estoy en el ABC porque no aprendí, porque me cuesta tener mi devocional, leer la palabra todos los días? ¿Me quedé estancado en esto? ¿No le di nunca lugar al Espíritu Santo para que domine mi vida y quiero dar un paso de madurez? Empecé a replantearte, a ver cuánto tengo, qué nota me pongo en estas cualidades y estas características que tienen que ver con la madurez. Y Pedro dice, tengo fe, la voy a demostrar, ¿cómo? A través de una virtud. A la virtud tengo que agregarle conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. ¿A cuánto de los que estamos acá nos cuesta tener paciencia? ¿Sí? Yo tengo mucha paciencia y voy con el auto y él no cambia más, está en rojo una hora. Son dos minutos, un minuto y medio, pero no estamos ahí. ¿Sí? Son pequeñas cosas que empiezan a hablar de que somos medio impacientes. ¿Sí? Conocemos, como decía hoy hace un rato, conocemos al Señor hoy y queremos que Dios solucione todas las cosas ahora. ¿Sí? Y es un proceso, porque nosotros vamos cambiando y porque Dios no hace las cosas tan rápidas. Porque si las haría tan rápida, no aprenderíamos la lección. ¿Sí? Acuérdense que nosotros venimos de una pasada manera de vivir, cometiendo errores, haciendo cosas que no estaban bien, y hoy cargamos con esas consecuencias. Y a veces queremos todo resuelto para mañana. ¿Sí? Hay algunos que dicen, yo no quiero las cosas para hoy, no las quiero para mañana, las quiero para hoy. ¿Sí? Pero es mañana. Somos ansiosos, no sabemos esperar. Y una señal de madurez es la paciencia. Busqué la definición de paciencia y dice que es la capacidad de resistir con firmeza, perseverar en el bien frente a las dificultades. Qué buena definición, porque saben que yo soy un hombre muy paciente cuando todo me va bien. ¿Sí? Cuando todo me va bien, el trabajo me va bien, cuando mi sueldo aumenta, cuando mi jefe me trata bien, yo soy re paciente. ¿Sí? Pero dice que la paciencia es perseverar frente a las dificultades, es creerle a Dios cuando las cosas comienzan a andar mal, porque cuando las cosas andan bien, todos somos pacientes. ¿Sí? Cuando vamos al médico, ¿cómo le llaman? Los pacientes. ¿Sí? Se sientan ahí y están esperando al doctor. Cuando el doctor te atiende rápido, sos el mejor paciente. Pero cuando el doctor se tarda porque tiene que atender a otros y la cola es muy larga, ya pasamos de pacientes a impacientes. Sí, y la palabra dice que una señal de madurez es cuando empezamos a ser pacientes. Porque todos los que estamos acá, todos tenemos dificultades. O todos las vamos a tener. ¿Sí? Hay algunos que predican, vení a Cristo y no vas a tener ninguna dificultad. No, el mensaje de Jesucristo es, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, yo los voy a, le voy a dar descanso. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Uy, pero confiad en mí, tené paciencia, tené seguridad que yo he vencido al mundo. Amén. Decirle al de al lado, al de la derecha, vas a tener dificultades. Ahora mirá el de la izquierda y decirle, pero tené paciencia porque Dios tiene la victoria. Acá no es una cuestión de problemas o no tener problemas. El problema es ser impaciente porque Dios está en control de nuestra situación. Y eso habla de fe, eso habla de seguridad, ¿sí? Yo muchas veces, y he visto a otros, yo tengo fe y creo y tengo paciencia, y pierden el trabajo. ¡Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y tu fe? Se enfermó el nene, ¿y ahora? Y están con una cara de los ojos. ¿No les ha pasado eso? ¿O tienen problemas matrimoniales? ¿O hay algo que me bajaron el sueldo y ahora qué hago para llegar a fin de mes? La paciencia es una señal de madurez. Dios tiene el control de tu vida. Y si hay algo que se salió del camino, Él te va a ayudar a corregirlo. Créelo. Dominio propio, paciencia. Y hay un ingrediente que no debe faltar. ¿Cuál es? A la paciencia, piedad. Por favor, teneme piedad. ¿Escucharon alguna vez? ¿Qué es la piedad? La piedad tiene que ver con una entrega constante al Señor. Esto es imposible lograrlo si el Espíritu Santo y Dios no está con nosotros, ¿sí? A veces queremos tener todos estos ingredientes en nuestra vida, como decía hace un momento, con nuestra fuerza. Yo lo voy a lograr. Yo soy una persona paciente. Cuando vienen las dificultades, nos damos cuenta que repetimos algún grado, que creíamos que estábamos en la universidad y nos damos cuenta que estamos en el secundario de la vida espiritual. Hay materias que aprender, ¿sí? O algunos nos ponemos ya en la posición de profesores o maestros y tenemos que volver a aprender ciertas cosas. La piedad tiene que ver con la entrega constante, encontrarme con Dios. No es solo hacer cosas para Dios. Yo hago, ¿cómo anda tu vida espiritual? Bien. Porque evangelizo, porque vengo a todas las reuniones, porque no falta a ningún lado. No, ¿cómo anda tu relación con Dios? Bien, porque fui a visitar a fulano, a sultano, porque es... ¿Cómo está tu relación? Ah, ¿había una relación con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Sí, oro por la comida, cuando me voy a dormir. ¿Cómo está tu vida de intimidad con el Señor? Y la piedad tiene que ver con esto. Tengas un día conociendo al Señor o tenga 20 años, el Señor busca tener un encuentro con vos, contigo, todos los días. Amén. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es el activismo. Y también la piedad tiene que ver con ponerse en la situación de los demás. Es, diciéndolo de otra manera, ponerme en los zapatos de los demás. Por eso la piedad tiene que ver con lo que sigue. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. ¿Sí? La palabra que se traduce como afecto fraternal en el griego significa amor, y ese amor que se lo traduce con una palabra, está escrita con una palabra que se llama fileos, que tiene que ver con el amor que tenemos entre nosotros, en los hermanos. Es un amor desinteresado, es un amor sin egoísmo, donde no estoy yo primero, sino está el otro. Es un amor que tiene que ver con permitir que los demás prevalezcan, que los demás puedan crecer. Así que una señal de que vamos madurando en nuestra vida cristiana es que empezamos no solo a ponernos en los zapatos de los demás, sino que empezamos a ayudar a que otros crezcan, a que otros avancen. ¿Cómo lo podemos resumir? Como discipuladores. Empezamos a liderar a otros para que puedan crecer en el amor, empezamos a enseñarle la palabra, nos empezamos a preocupar por los demás y no tanto en nosotros mismos. ¿Se acuerdan lo que dije? Cuando somos bebés, reclamamos todo. A mí, ¿por qué no a mí? ¿Por qué el pastor no me viene a visitar? ¿Por qué no? Yo empiezo a madurar y empiezo a darme cuenta que yo soy el que tengo que salir a ministrar a otros. Es una señal clara de madurez. Quiero que esta persona crezca. Eso es el amor fraternal. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el jardín escolar? ¿Estamos avanzando? ¿Tenemos ese amor fraternal para que otros crezcan? Es una noche para hacernos algún tipo de autoexamen. Y como todo tiene que ver una cosa con la otra y no podemos separarla. Digo algo más con respecto al amor fraternal, tiene que ver también con la armonía que tenemos unos con otros. ¿Sí? Esa es la palabra traducida, fileos. Es la relación entre hijo y padre, entre hermanos. Hay otra traducción de amor en el griego, que es el amor eros, que tiene que ver con el amor entre parejas, del esposo con la esposa. Pero hay una palabra, muchos la conocerán, que es el amor más sublime, es la palabra amor en el griego, que significa ágape, ¿sí? Que es el amor sublime. Es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Es el amor que Dios dice, den un pasito más. Vamos a darnos un paso más. Amen a sus enemigos. Amen a aquellos que no hacen el bien hacia ustedes. Ámenlos igual. Pero Señor, me pides demasiado. Una señal de madurez es esta clase de amor. El amor que el apóstol Juan lo expresa en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera no había forma de explicar ese amor ágape tan profundo y tan intenso, que Dios salvó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan profundo este amor? Porque no hace acepción de personas. Tenemos que amar a todos por igual. ¿En serio? Sí. ¿Querés madurar? Amá a todos por igual. Pero este, amalo. Pero lo que me hizo, amalo. Vos no sabés lo que me hizo, amalo. Es una señal de madurez. Te estás recibiendo. Y el pasaje termina diciendo, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, si todos estos ingredientes están en nosotros y abundan, es decir, que no es un poquito que tengo, un poquito de paciencia, un poquito de amor, si abunda en mí todas estas cosas, no os dejarán de estar ociosos. ¿Sí? A veces pasa que decimos, venimos a la iglesia, estamos en el culto y me voy a mi casa. ¿Y, no, y qué? ¿No hay algo más para hacer? Entonces la palabra dice, para no estar ociosos, sin ninguna actividad, sin una tarea, sin involucrarme en nada, debo crecer y madurar para asumir nuevas responsabilidades, para preocuparme por otros. Y dice, no os dejará estar ociosos. Y cuando yo me preocupo por alguien, cuando yo me involucro en un ministerio, cuando reconozco los dones que Dios tiene, de seguro todo lo que haga en el nombre del Señor y sin estar separado de Él, seguro voy a dar fruto. Amén. Una señal de madurez espiritual es fruto en tu vida, personal y hacia otros. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. Ya no te vas a preguntar, ¿qué hago? No puedo hacer más, tengo demasiadas cosas. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a permitir que esta palabra, acordate, 2 Pedro capítulo 1 del versículo 5 en adelante, te animo a que lo puedas releer esta semana y hacerte un autoexamen. ¿Cómo estoy en cada área? ¿Cómo está mi vida de crecimiento? Y dejar al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Vamos a orar y después vamos a tener un tiempo juntos, como lo hacemos siempre, de orar unos por otros, de orar juntos. Nos vamos a juntar de a dos y vamos a estar teniendo este tiempo. Pero ahora quiero pedirle al Espíritu Santo que nos siga ministrando en esta semana a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy tantas gracias por cada uno, Señor, de los que hoy estamos en este lugar, Señor, por la palabra que me has hablado, Señor, que esta pueda producir fruto en mi vida, Señor, y pueda producir cambios, los cambios que requiere, Señor, mi vida. Pero también te pido por aquellos que hoy estamos aquí, Señor, que también están haciendo un autoexamen o están viendo que necesitan madurar y crecer y avanzar. Te pido ahora que tu Espíritu Santo, Señor, sea una realidad en sus vidas, que les permita, Señor, lograr este crecimiento en ti, Señor. Sabemos que separado de ti nada podemos hacer, Señor, pero tomados de tu mano vamos a dar fruto, Señor, en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo te pido bendigas a cada uno de los que están aquí, jóvenes, adultos, Señor, adolescentes, Señor, aquellos que han venido por primera vez, aquellos que han conocido al Señor hace semanas, meses, años, y anhelan un cambio, Señor, en sus vidas, un cambio en esa relación contigo, en su piedad, Señor, en conocerte más, en tener más intimidad contigo. Te pido que ahora, Señor, tú los ministres en este momento y durante toda esta semana. Gracias te doy, Señor, por esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por su